Bienvenidos a Radio Cultura. Aquí en la cabina de Radio Cultura hablaremos acerca de la cultura hindú. Está aquí Natalia. Hola, mucho gusto. Paloma. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Alexa. Daniela. Hola, ¿qué tal? Paola. Hola, mucho gusto. Y Fernanda, que está un poco atrasada, pero la cabina nos comunicó con ella. Gracias, Fer. Aquí te esperamos. Ok, ahorita los veo. Bye. Bye. Bye. Bueno, pero la pregunta es, ¿dónde está India? ¿De qué se trata ese país? Oye, ¿cuál es su cultura? La neta sí, porque, o sea, pues para la gente puede ser así como que muy fácil buscar en un globo terráqueo o que en el Google, ya sabes, Yahoo, pero la verdad es de que no, no todos tienen así tanta disposición. No cualquier persona va a andar buscando en un globo terráqueo, o sea, eso no es algo que el mundo haga, o sea, no, eso no queda aquí. Ya saben, y las modalidades de que, ay, sí, no, en el globo terráqueo ya es de siglo pasado, ahora es pura tablet, Google Maps, Yahoo. Yo les voy a decir más o menos en dónde está ubicado y es una de las más privilegiadas de todo Asia. Está ubicado en Asia Meridional, limita al noreste y al oeste con Pakistán, al norte con China y Nepal, al este con la región Myanmar y Birmania, al sur con Océano Índico, al noreste con Bután y Sikkim, al sureste con el Mar Arábigo y al sureste con el Golfo de Bengala. Domina las más importantes vías marítimas del continente, imagínense, por donde se transportan mercancías de todo tipo. Es considerada como la llave del comercio de la región. Amén. Amén, no, no. Con tanta información, de verdad, nos enriquece. Hasta nos marea. Bueno, pero ya sabemos dónde queda India, pero ¿de qué se trata? O sea, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su historia? Esta cultura floreció en los años alrededor, me parece que de 3000 antes de Cristo. Y al principio habían unas, como, ¿cómo decirte? Como grupos llamados dravidas, que pues eran de baja estatura, piel oscura, ya sabes, ¿no? Y luego llegaron los hunos y los invadieron y les quitaron su imperio. Ay, sí, hasta que llegaron los musulmanes, ¿no? En el año 700. Ay, oye, pero ¿qué eran esos como hunos? O sea, porque como que me suena el nombre, ya sabes, pero a ver, ¿cómo qué era eso de los hunos? ¡Miren, va llegando Fer! Ay, hola, disculpen la tardanza. Ah, sí, ¿de qué estábamos hablando? De los hunos, ¿de qué se tratan? A ver, ¿tú crees que nos podrías explicar más o menos como qué es? Oh, sí, fíjate que me especialicé en los hunos hace poco. Bueno, los hunos eran una confederación de tribus euroasiáticas, así como lo oyen. ¡Ay, wow! ¡Órale! Que eran pueblos de los más diversos orígenes, unidos por la aristocracia. Hablaban una lengua llamada túrquica. Los hunos aparecieron en Europa en el siglo IV y alcanzaron su apogeo bajo el mando de Atila el Huno. ¡Sí! ¡Ese de las películas! ¿Atila? ¡Sí! ¡Guau! ¿Y ellos fueron los que los invadieron? Sí, los invadieron. Estuvieron ahí un montón de tiempo y los pobres hindús estaban como de ¿qué haremos ahora? Ay, pues sí, ¿no? Esos tipo, esos bien grandes, así como garrochas, esos como todos barbones, ¿no? Sí, ¿no? Entonces sí, India, exacto. Es como de esos que son de fuente de conflictos y disputas, ¿no? Sí, eran bien malos. Ay, sí. Es que por su locación, porque tienen muchos países, como ya escuchamos, a su alrededor, entonces pueden llegar a tener muchos conflictos. Sí, eran bien bélicos. Bueno, ¿pero a qué te refieres con eso de que eran bélicos? A ver, mujer, amplía tu vocabulario. Bélicos es que les gusta la guerra. Ay. Tú, ¿por qué no mejor pasamos a mi sección, la sección de las tradiciones y costumbres? Sí. De acuerdo. Ok, empezaremos con que la cultura hindú, al tener su auge y la mayor parte de su población en la India, se mezcla con la cultura india y las culturas de todo el mundo, ya que es un lugar turístico. Una de las costumbres más importantes que tienen es la de dividir los alimentos en tres grupos. ¡Wow! Uno de los grupos es el de los alimentos tamásicos, que es la carne y el alcohol. Son los que menos se consumen porque se consideran impuros. ¿Qué? Pero ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a adorar cosas de la naturaleza y piensan que el comer carne es asesinar naturaleza. Eso significa que va en contra de su religión. Entonces, ¿podría decirse que son como vegetarianos? Sí, la mayor parte de su población es vegetariana. Oye, y dicen por ahí que la salud como que no es muy buena. ¿Y tú qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, sobre eso tienen, de hecho, tienen una costumbre que es muy usada. También por los turistas, ya que se considera que son extraños si no la aplican. Cuando van a compartir comida, la pasan a otro plato. ¿Qué? Sí, no pueden tomar del mismo vaso, no pueden comer del mismo plato. Tienen que usar platos cada uno y vasos separados cada uno. ¿Entonces no comparten nada? No, si quieres comer papitas, las tienes que poner en tu plato. Yo leí que promueve la vida simple y natural como camino hacia la pureza física y espiritual. La dieta varía por región. Algunos adeptos son vegetarianos estrictos, mientras que los otros ingieren carne cazada localmente. Entonces, sí. Ahí es donde aplica el tercer grupo, que es el grupo stávica, que son los alimentos sanos como las frutas y verduras, ya que, como dijiste, casi toda su población es vegetariana. Y el tercer grupo es el de los rajásicos, que son ajo, chile y otras en ese grupo. Se evitan seguido porque se piensa que interfieren con la paz y con la tranquilidad del lugar. ¿Sabes qué también leí? Que las costumbres de la dieta hindú están basadas en la creencia de que el cuerpo está compuesto por fuego, agua, aire y tierra. La comida que ingieres, puedes balancearla con estos elementos o sacarlos del balance. Exacto, porque vienen de la naturaleza. Oh, wow. Eso suena a mucha información. Entonces, lo que podemos decir es que basan todo lo que hacen en su religión y en todas sus creencias. Exactamente. Así como basan también las cosas de sus bodas, así como lo oyen. ¿Bodas? ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, las bodas se hacen con instrumentos religiosos y se dividen en etapas religiosas. La primera es la que oficia es cuando se oficia la ceremonia, que se oficia por el brahman, el cual coloca una cortina en medio de la pareja. ¿Para qué? Ah, bueno, se supone que es para separar las almas que después se unirán. O sea, con la cortina se supone que separan las almas. Sí, es algo metafórico. Bueno, luego, cada invitado, las mujeres vacían arroz en los hombres y viceversa. ¿Y eso para qué es? Se supone que para que haya pureza. ¿Les vacían arroz? Sí, pero arroz crudito, no del que está cocinado, si no sería feo. O sea, literal, el arroz va a absorber sus malas vibras, ¿o qué? ¿O agua? Sí. Esa es la creencia. Más o menos lo de los celulares, yo creo que cuando se te mojan los metes en agua, en el arroz, en agua, no en el arroz. ¿Por qué existe eso, no? Bueno, después la siguiente etapa, después del ritual, se retira la cortina y se ponen unos lazos alrededor del cuello de cada uno para simbolizar la unión. Wow, y entonces técnicamente están muy unidos los que se casan. Exacto, y después viene lo más interesante. Después de que el padre entrega a la novia al novio, los novios deben caminar tomados de la mano alrededor de una fogata. Pero ahí es donde se casan muy jóvenes, ¿no? Sí, normalmente los matrimonios son arreglados, siguen siendo arreglados. ¿Aún ahora, en el siglo XXI? Sí, es que son muy arraigados a sus tradiciones y costumbres y a su religión, entonces siguen teniendo muchas ideas antiguas. Sí. Pues yo creo que ha de ser porque son países que son muy religiosos y siguen apegados mucho a sus creencias, ¿no creen? Sí, de hecho hay cosas, por ejemplo, en el aspecto de la iglesia, muchas personas, bueno, para entrar a un templo tú tienes que estar descalzo porque los zapatos se consideran impuros. No puedes usar zapatos adentro de una iglesia, entras descalzo. O sea, si eres turista tienes que quitarte los zapatos. En efecto. Es como los japoneses, ¿no? Que entran como a una casa o algo así y se quitan los zapatos como respeto, ¿no? Más exacto. Pero aquí es en las iglesias, ¿no? En los templos. Templos e iglesias, ok. Sí, bueno, eso también, la entrada a los templos está un poco restringida para ciertas personas. Si eres un turista tienes que cumplir con los requisitos que la iglesia te pide para entrar. Por ejemplo, si tú, como mujer, estás en tu periodo, no puedes entrar al templo. ¿Qué? Pero eso es parte de ser una mujer. Sí, siguen siendo un poco discriminatorios en ese sentido. ¿Y toda vez qué significa lo de las manos que se pintan un día antes de la boda? Oh, sí, sé de qué me estás hablando. Es una tipo despedida de soltera. Se oficializa con las mujeres de ambas familias, tanto del novio como de la novia, y también las amigas de la novia. Pero solamente mujeres, no está permitido que los hombres participen. Entonces todas las mujeres se pintan las manos un día antes de la boda. Sí, es como un ritual sagrado para ellas, como una despedida de soltera. Entonces, si viven en un pueblo pequeño, ¿todo el pueblo se las pinta? Pues sí, porque en dado caso todo el mundo se conocería. Oh. Tienes razón, buen punto. Y de las cositas que se ponen como en medio, o sea, en medio de la ceja. Ah, pues mira, ya te digo, se llaman bindis. Bueno, mucha gente se pregunta, ¿qué es ese círculo rojo que traen ahí en la frente? Ya saben, mucha gente piensa que, ajá, es una moda, es un lunar rojo, ahí pues hasta una verruga te da. Pero no, miren. Se compone de materiales como sándalo,